La sabiduría consiste en el arte de descubrir, por detrás del dolor, la esperanza. Esa rebeldía que rechaza el conformismo y la derrota. Subcomandante Insurgente Marcos, a la señora Sociedad Civil. La Voladora Radio. Todo esto que llamamos la Sociedad Civil. Encapuchada.